Domingo 21 de julio. Venid a un lugar desierto a descansar. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Comentario al Evangelio por Fray José María. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. La invitación que el Señor dirige a sus discípulos para que lo acompañen a un lugar tranquilo y puedan descansar un poco no ha podido llevarse a cabo, pues cuando pensaban haber llegado a ese lugar desierto, se encontraron con una multitud de personas y el programado descanso saltó por los aires. Pues Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, y se puso a enseñarles muchas cosas. Este cambio de planes es muy instructivo para nosotros, pues solemos estar convencidos de que si aquello que hemos programado hacer nos parece bueno, sin duda que lo llevaremos a término. La página del Evangelio nos instruye a propósito de nuestros programas para que estemos siempre abiertos a la posibilidad de que no siempre nos resulte posible llevarlos a cabo. El programa de Jesús para sus discípulos cambió, y el Señor se puso a enseñar a la multitud muchas cosas. Hermosa lección para nosotros en nuestra vida y en nuestro apostolado. Hemos de estar siempre atentos a lo que el buen Dios disponga en cada momento para aprovechar la ocasión y saber sacar partido de lo que aparentemente nos pudiera parecer una contrariedad. Si el Señor escribe derecho con renglones torcidos, de nosotros se espera la prontitud para cambiar el chip y adaptarnos a la nueva e inesperada situación, tal como le sucedió al mismo Jesucristo, que había invitado a sus discípulos a descansar un poco, un descanso que tuvo que esperar tiempos mejores. ¿Cómo reacciono cuando mis programas no se realizan? ¿Soy capaz de orientar mi mente y mi corazón hacia el Señor y comentar con Él mi estado de ánimo, mis sentimientos? ¿Voy aprendiendo a repensar lo que me está sucediendo y tratar de entender que todo sirve para el bien de quienes aman a Dios? ¿De verdad es Jesucristo mi descanso, mi consuelo, mi vida? Jesucristo se preocupa de los misioneros que regresan de su predicación. ¿Qué importancia tiene la misión en mi vida? ¿De verdad vivo la realidad de la Iglesia como misionera, una Iglesia en salida, como gusta repetir el Papa Francisco? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.